Cortamos, Sergio, aunque parezca una desprolijidad. Buenas noches, amigos. Estamos aquí una vez más, pero bueno, es un día normal. No lamentablemente, sino afortunadamente. Afortunadamente. Con las noticias que nos despachamos en el día de hoy. Sí, en el Facebook. Estalló el Facebook. Bueno, estamos acá todos conmocionados, alterados, excitados y algunos felices y otros no tanto, quizá. Pero bueno, la noticia, como ustedes ya deben haber sabido por los antecedentes que hemos hecho durante el día de hoy, es que se ha recibido una señal extraterrestre en la Tierra con confirmación, prácticamente ya está confirmada. Y bueno, hemos durante el día de hoy tratado de encontrar a los protagonistas. Estamos desde hoy a la mañana, no solamente a los protagonistas, sino una serie de entrevistas. Porque te voy a decir, Julio, lo siguiente. ¿Mañana qué fecha es? ¿21 de julio? ¿Estás seguro vos? No sé. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque va a haber un quiebre en la civilización humana y el 21 de julio mañana a ponerle X4, A3. Otra fecha. No va a tener sentido. Es tan importante esta recepción porque, a ver, ha habido muchas a lo largo del programa SETI, de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, señales que luego fueron confirmadas o no confirmadas, fueron sustentadas o no sustentadas por algunos científicos o no. En este caso, esta señal no solamente fue recibida, sino que fue emitida en toda una serie frecuencias en la que estaban todos los radiotelescopios del mundo en ese momento. Julio, perdona que te interrumpa. Dale. Ya tenemos en línea a nuestro primer invitado, al doctor Ignacio Guzmán Martínez. Ignacio Guzmán Martínez, ¿está? No, lo estamos buscando para la gente. Un minutito más. Dale, ya lo tenemos. Dale, estamos en pleno desarrollo. Más o menos, ¿de qué se trata la señal? Sintetizanos, un cachito. Nada más. Es una señal de radio proveniente, tengo entendido, eso lo van a decir después los astrónomos, de una estrella cercana, creo que se llama Barnard, algo así. Sí. Pero bueno, es una estrella que está a pocos años luz de la Tierra. Y que esa señal fue recibida hoy, fue recibida el miércoles pasado. Miércoles 18. ¿El 18? Bueno, 18, yo no tenía bien 15. La fecha, porque creo que el doctor Ignacio Guzmán Martínez. Ignacio Guzmán Martínez nos habla. Buenas noches, doctor, ¿estamos en línea? Buenas noches. El doctor, aclaramos, es portugués, trabaja en el Instituto Astrofísico de pero Canarias. Sabemos muy bien que el doctor maneja muy bien el español. Le vamos a pedir un sacrificio. Doctor, ¿lo puede hablar en español, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. El doctor, entonces, Ignacio Guzmán Martínez, sí, es del Observatorio de la Roca, de los muchachos, y bueno, es uno de los... el director de este observatorio y es uno de los protagonistas de la información de hoy. Doctor, sabemos que todo el mundo astronómico y todas las demás estratos sociales están convulsionados por este hallazgo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, no es la primera vez que recibimos una señal de espacio exterior. ¿Vos recuerda que la primera fue en 1977, ¿no? La señal WOW, claro. ¿Vos se lembra? Efectivamente. Sí. Y después hemos recibido también en el año 2003 una de gran potencia, de más o menos, que venía de una mil años luz de la Tierra. Ajá. Tenemos ya antecedentes de señales extraterrestres, más. Este caso ha sido mucho más fuerte la señal. Todas las señales han sido recibidas en la onda de 1420 MHz, que es la frecuencia del hidrógeno. Exactamente, la del hidrógeno neutro en el espacio, le contamos a la gente, es una onda casi universal. A pesar de que no pasa muy bien las nubes moleculares, es difícil de penetración en algunos medios, sin embargo, es una estampilla cósmica en todo el universo, esa frecuencia. Sí, es una frecuencia que no está permitida usar en la planeta Tierra, por eso... acreditamos que es de espacio exterior. Claro, exactamente. Además, doctor, Ignacio Guzmán Martínez, sí, quiero decirle, porque ya por la información que hemos tratado de chequear y nuevamente chequear hoy, la señal ya fue decodificada. ¿Es verdad esto? Sí, señor. Perdóneme que lo interrumpe. ¿Usted está autorizado para decir lo que esta señal está transmitiendo? Eh, Sí, señor. Bueno, por favor, se lo estamos pidiendo para la Argentina y para los que nos estén escuchando en el mundo. ¿Qué dice esa señal? O sea, ¿qué está transmitiendo esa señal? A ver, por favor. Recibe como 7 paquetes de 448 gigabytes por segundo. 5 pacotes que son de distintas ramas de ciencia. Ajá. Una de matemática y también de historia, biología, distintas ramas. O sea, lo que usted nos está diciendo es que la señal viene empaquetada en 7 formas distintas. Sí, señor. 7 es un número primo, 5 corresponden a distintas ramas de la ciencia, hay una rama de la matemática y otra de la historia. Sí, sí, es más interesante es que el paquete de la biología. Ajá. No su ADN humano totalmente decodificado. A ver, ¿se entiende lo que está diciendo? Nosotros tenemos gente en el piso. ¿El ADN humano decodificado? ¿Se entiende lo que el doctor está diciendo en castellano, sí, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Perdón, usted me dice que nos está diciendo que el paquete corresponde al de biología. El paquete número 3 corresponde a una decodificación del ADN humano. El ADN humano. Ajá. Cosa que nosotros tampoco teníamos. Nosotros teníamos que llevar 5 años más para desenvolver ainda, para tenerlo totalmente decodificado. En nuestro paquete que nosotros recibimos del espacio exterior, nuestro ADN ya totalmente decodificado. Están más adelantados que nosotros. A ver, correcto. A ver, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero no puedo entender que una señal del espacio exterior tenga el ADN el ADN de nuestra sangre que corre por nuestras venas. Sí. ¿Eso nos está diciendo usted? Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. Y nosotros acreditamos que es porque ellos fueron recibiendo nuestras informaciones de la Tierra y tecnologías. Nosotros acreditamos que ellos son está más desenvolvido, más desarrollados que nosotros, ¿comprende? Le entiendo y le entiendo y le quiero entender más, pero me es muy difícil porque esto parece algo increíble. Sí, parecería que dejaron el ADN de Adán, ¿no? Adán, ADN, ¿qué nos puede decir, doctor? Claro, claro. Exactamente, ADN, ellos dicen en dos mensajes, está decodificado que ellos, como usted decía, que Adán, sí. Ellos fueron, Adán el primero prototipo biológico en nuestro planeta, como que ellos han implantado una humanidad aquí en el planeta. ¿Usted lembra? Eso es lo que nosotros acreditamos en la primera instancia. Nos damos cuenta del alcance de estas palabras y nos damos cuenta de... Y no nos damos cuenta, en realidad, de las consecuencias de lo que va a traer todo esto, ¿verdad? Realmente increíble, increíble. Por eso nosotros estamos checando mucho la información para no diseminar información falsa. Nosotros tenemos primero que digerir de alguna forma la información que estamos recibiendo, ¿eh? De Estela, que... De la estrella de Barnard. Nosotros acreditamos que está llegando la estrella de Barnard, que es muy perto, muy cerca, 6 años luz, es muy cerca de aquí. Es una estrella cercana, efectivamente. Precisamente 5.8 años luz de aquí. Bueno, doctor Guzmán Martínez, le agradecemos mucho la participación. Seguramente lo vamos a nombrar, a llamar en cualquier momento para seguir desarrollando esta bomba que apareció en nuestro planeta el día de hoy. Gracias. Cuando usted quiera, mucha suerte. Bueno, esto es... perdonen nuevamente la desprolijidad del día de hoy. Llegamos del ADN, llegamos hasta Adán. Sí. Decodificado. ADN y Adán parece lo mismo, ¿no? Sí. Varias de ese tipo de preguntas vamos a tener para nuestro próximo invitado, que es el reverendo José Alberto Díaz. Uh-huh. No sé si lo tenemos en línea. ¿Lo tenemos en línea ya? No, todavía no. Esperan cachito. Ya lo vamos. Bueno, Julio... Claro, necesitamos la palabra de la iglesia acá. Sí. Acá necesitamos, porque eso es una o las preguntas que le vamos a hacer. O las preguntas, porque la verdad que ahora hay muchas cosas que quedan descolocadas. El dato que tiró acá Guzmán Martínez, cuando dijo 6 años luz de distancia. ¿Es cerquita? 6, 12. En una generación... Tenemos una respuesta, un diálogo casi. Un diálogo, porque van a mandar todo. Si hablaron de un paquete de información y decodificado del ADN, mirá, me están diciendo que ya tenemos... al reverendo Ignacio Guzmán Martínez en línea. Y reverendo Ignacio Guzmán Martínez, Julio Guerrieri y Sergio Rubinetti los saludan del Tercer Planeta. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, sepan disculparme, tuve un problema de presión y tengo dificultades en el habla, pero si me tienen paciencia... vamos a poder entendernos bien. Sí, por favor. Perfecto, le agradecemos, reverendo, la participación suya en nuestro programa. No es común que venga gente de religión acá, pero debido al gran descubrimiento que hemos recibido de una, creo que ya le hemos adelantado telefónicamente en la previa, el descubrimiento de una señal de radio inteligente de origen extraterrestre llegado en el día miércoles a nuestro planeta con información sobre el origen del hombre. Quisiéramos saber, sinceramente, ¿cómo está puesta o cómo queda la Iglesia en estos momentos? A ver. En relación a este tema, estuvimos hasta hace escasos minutos hablando con el arzobispo de Buenos Aires, el monseñor Jorge Bergoglio, y nos ha dado un documento que viene incluso de la misma Santa Iglesia Católica, desde el Vaticano. Si tiene dos minutitos, se los veo. Por favor. Dice, para la gloria de su creación, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y por su infinita sabiduría, Él eligió este rincón del universo para que expresáramos su triunfo. Dentro de todas las criaturas que nos circundan, somos, y escúchenme bien, somos los únicos que nos preguntamos por su hacedor, ninguna otra especie. Es dable a la condición humana perderse en la seducción de la artificiosa inteligencia. Solo la guía de nuestro Señor nos conducirá hasta la luz, en estas aciagas horas de tinieblas perniciosas. Esto está firmado, es un documento oficial firmado por la Iglesia Católica con la anuencia de nuestro Santo Padre. Bueno, le agradezco la lectura de este documento oficial, el que respetamos, por supuesto. Sabemos que usted es un benedictino de la Orden de Cluny, ¿verdad? Sí, señor. Hemos chequeado algo de su currículum, padre, y en base a esto le comentamos a la gente que la Orden de Cluny es una orden que, bueno, los benedictinos son los en contraposición con los franciscanos dentro de la Iglesia, la parte donde le interesa quizá un poquito más, perdone lo que le diga, igual lo respeto, padre, pero quizá un poquito más la economía que la fe. Pero bueno, como usted abrazó todo esto, a mí me interesaría saber, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de su feligresía, ¿qué va a ocurrir ahora que aparecieron seres inteligentes? No solamente eso, sino que están mandando una señal diciendo que nos hicieron a nosotros. A ver... Por favor. Existe una teoría económica que puede aplicarse perfectamente aquí. Siempre, para los sucesos más extraordinarios, existe una opción o la explicación, mejor dicho, siempre es la más simple. Es llamativo que en este momento, en donde se discute los liderazgos mundiales, aparezca de la nada esto. Es muy llamativo. Ajá. Hay crisis económica, hay crisis del liderazgo, como le decía, y aparece esto. La Iglesia y este humilde servidor creen que esto, como dice el documento, es más bien producto de una inteligentísima mente y es una gran pantalla de humo para distraer la atención. Bueno, ya tenemos la palabra, al menos, no sé si oficial de la Iglesia, pero de lo que piensa... Pero por lo menos del Observatorio del Vaticano, sí. A ver, ¿por qué, Sergio? Claro, porque... Usted escucha, ¿no, padre? Que estamos... Sí, escucho. Bien, dale, Sergio. Justamente, el Observatorio del Vaticano que tiene su sede más importante, no en Castel Gandolfo, sino en los Estados Unidos, ¿no? En Arizona, Estados Unidos, está a la vez confirmando esta señal de diferentes observatorios, ¿no? Astronómicos, radioastronómicos, para ser más preciso, con lo cual la posición de la carta que usted nos acaba de leer, digamos que está poca como... como débil, sostenida, claro, digamos. Sostenida por alfileres. ¿Cómo se explica eso, Reverendo? Yo se lo pondría de otra forma. A ver. Esto es un documento oficial. Habrá que ver si no ha sido más que un trascendido lo del Observatorio del Vaticano. ¿Se entiende? Sí. Estamos en inmersos en una inmensa ola de trascendidos donde es muy factible perderse, porque sería maravilloso. Es una noticia increíble. Y para la gente, dada a pensar, es una aventura de vida. Sin embargo, la reflexión y el buen juicio y el tino nos indican que no hay que apresurarse, no hay que sacar conclusiones rápidas, hay que investigar. Esto merece ser muy investigado. Y me permito dudar, usted disculpe. No, por favor. Me permito dudar de esa afirmación que hace el observatorio, siendo que el Santo Padre personalmente ha hablado con la mayoría de los arzobispados. Vamos a entrar en el terreno de los supuestos, Reverendo. Podemos plantearnos, lo invito a que nos planteemos, que existe la posibilidad de una civilización extraterrestre. Extrapolemos en este momento que nosotros sabemos que tenemos la confirmación. Pero supongamos que no es así, pero que existe. ¿Cómo se plantearía la Iglesia Católica o los demás credos, ¿no? ¿Cómo se plantearían, sobre todo la Iglesia Católica, la cuestión de la encarnación, ¿no? De la encarnación que en la Biblia lo manifiesta, que dice que es una sola vez. Y siendo que Dios es, entre paréntesis, el creador de todo el universo, ¿no? Al haber otra civilización, ¿no? Otra civilización inteligente, extraterrestre, habría sufrido otra, una segunda encarnación, y entraríamos ahí en una contradicción. Y en el plano de los supuestos podemos entablar discusiones de la que usted se imagine. Podemos decir que las pirámides le hicieron también los extraterrestres, y en ese campo estaríamos dispuestos, si es que tenemos ganas, a discutir de si es verdad que el sol sale por oriente o por poniente. ¿Pero usted tiene alguna duda al respecto del lugar donde sale? En ese caso no tengo ninguna duda, como tampoco la tengo de la existencia de un único Dios y de una sola, pongámosle o usemos sus palabras, civilización, y de una única vida que es premiada por la vida eterna. Y en ese caso, en el caso de una confirmación de una civilización extraterrestre, tendrían que replantear, entre otros, ese aspecto. ¿Cómo lo harían? Para eso primero tiene que estar la supuesta confirmación. Mientras sean todos estos trascendidos, no podemos hablar sobre supuesto. Es escribir sobre agua. Le agradecemos una vez más la presencia, padre, pero acá hay algo que me parece confundiendo quinotos con sandías, y es el tema siguiente. Más allá de las opiniones personales que tenga cada uno, más allá de las... Perdóneme, hijo mío, no es solo una opinión personal, es la opinión de la Iglesia manifestada por este documento. Seguramente, una institución que ya lleva 2000 años y que sobrevivió, por ejemplo, al nazismo. Habría que preguntarnos por qué sobrevivió al nazismo. Eso es otro tema. Lo que me interesa a mí es que hacer la siguiente reflexión, si usted me permite. Esta señal, estamos hablando de una señal de radio como la señal de radio que están escuchando los oyentes en este momento que emite esta emisora. Es una señal de radio. Nosotros tenemos sentimientos. Las máquinas no tienen sentimiento, no es un me parece. La máquina recibió una señal. esa señal se moduló, se decodificó y se estableció que viene con un mensaje. Eso no es un invento. O sea, eso no es, me parece. No. Eso no es. Entonces, ¿cómo? Acá estamos hablando de una cosa de la razón contra una cosa de la suposición. Estamos hablando de un ladrillo contra algo que es de humo. Estamos hablando de algo que las máquinas no inventan ni les parece, sino que existe o no existe. Es un sí o un no, son máquinas eléctricas. Es un radiotelescopio, es una máquina que recibe que interpreta ondas que vienen del espacio. Y estas ondas existen y apareció esta decodificación, esta señal. Entonces no es que me parece o puede llegar a ser. Hay que hablar sobre lo concreto. Yo lo que me gustaría preguntarles ahora, ¿por qué las escrituras no vaticinaron que podía existir esta posibilidad? Jamás lo hicieron. ¿O por qué nunca se mencionó, nunca mencionó la Iglesia esta posibilidad? Les recuerdo, la Iglesia es una, como usted dijo, una institución de más de 2000 años. Y en estos 2000 años, la Iglesia ha ido creciendo con toda la sociedad. Sin embargo, en este punto me atrevo a contradecirlo. Usted me dice que las máquinas no son, no tienen sentimientos. Sin embargo, todas y cada una de ellas son usadas por los seres humanos. Y atento a esto, pueden ser usadas en relación a infinitos intereses. Insisto, es muy llamativo que en este momento aparezca esto. También le puedo decir que se decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y sin embargo no le encontraron una, y eso sirvió para que Estados Unidos invada Irak. Bueno, sí, eso es cierto lo que usted dice. También es cierto que la Iglesia, en nombre de un Dios que prohíbe matar, asesinó 56 millones de seres humanos aquí en América. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, pero ¿qué me van a interrogar a mí? ¿Me quieren convencer de algo? No, le estoy diciendo la verdad. Claro. En nombre de un Dios que prohíbe matar, se asesinó a hombres, mujeres y niños. Piénselo más bien que fueron errores de la institución cometidas por humanos. Dios es amor. Nada más que eso. Luego que en su infinito amor ilumine su pensamiento y lo haga ser más reflexivo, porque es, como le digo, harto interesante sentirse vivir un momento único en la historia de la humanidad con esta noticia. Pero hay que sosegarse, porque no puede ser más que una gran, gran fantasía de humo. Evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo, y además le quiero decir que, le queremos agradecer por su presencia en el programa. El agradecido soy yo. Bueno. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Bueno, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo nunca. La ciencia y la fe jamás están de acuerdo. La ciencia va por un lado, la fe va por el otro. Sí. Lo que yo no tuve oportunidad de decirle, porque bueno, agarró, parecía el Papa Carol Wittig hablando. Que hacer, Julio, mirá. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Sí, yo estoy nerviosísimo, te digo. Bueno. Estoy contento por un lado y me indigna que lo más digno que tiene el ser humano son los sentimientos. Uh-huh. Son los sentimientos, es lo que nos distingue de las rocas. Bueno. Bien, podemos creer en lo que querramos, pero no podemos institucionalizar los sentimientos. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? Hay algo, alguien, dos en realidad, que nos van a hablar, nos van a cantar sobre los humanos. Y de paso, descansamos el oído. Thank you. it's a medicine show. Seguimos, bueno, en la desprolijidad de hoy, sabiendo, bueno, que la noticia bomba de este planeta en el día de hoy es la confirmación de la señal recibida del espacio por inteligencia extraterrestre. Estamos en línea con Sergio. Tenemos al doctor Reinaldo Weinstein. Yo te decía, Julio, de entrada, que esta noticia atravesó en forma horizontal a toda la raza humana. Ajá. Y toca todos los aspectos. Ya hablamos con un astrónomo, con un representante de un credo, en este caso Iglesia Católica. Ahora tenemos a un sociólogo. ¿Un sociólogo? Tú dirás, ¿qué tendrá que ver? Tiene mucho que ver. Doctor Reinaldo Weinstein, Julio Guerrieri y Sergio Rubinetti los saludan del Tercer Planeta. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, doctor. Bueno, tenemos una noche bastante particular hoy. Sabemos que usted es un sociólogo, es un estudioso de la conducta humana y también un defensor de los derechos humanos. Totalmente. Estuve escuchando a José Alberto Díaz, el cura, y medio como quedé un poco espantado. A ver, cuéntelo, ¿qué piensa usted de esto que ocurrió con la señal extraterrestre? Primero vamos a ver qué es la sociología. Vamos a hacer una definición rápida de diccionario. Por favor. Es la ciencia que trata de las condiciones, ¿no?, de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas. Bien. A raíz de esto se va a abrir un abanico enorme. Sí. Después de esta bomba que pasó hoy. Ajá. Va a abrir un abanico enorme. Y con esto, y con este ejemplo, el gran ejemplo que nos dieron hoy los religiosos, el cura este, bueno, podemos decir con mucha certeza de que va a estallar una bomba. El hombre está muy acostumbrado a dominar todas las especies, ¿no? Sí. Bueno. está muy acostumbrado a dormir en todas las especies. Con esto, con la señal que hemos recibido, sí, nos planteamos que cómo vamos a reaccionar. Y esto es una muestra enorme, claro, que nos dio el cura José Alberto. Una muestra enorme, porque la religión va a estar en contra. Claro. Se le acaba mucho. Evidentemente. Y se van a crear otras religiones a partir de esto. Claro. Otras religiones, diríamos una nueva fecha, un nuevo nombre para la fecha de mañana. Totalmente. Es un antes y un después. Es un antes, esto marca pero una era nueva en la existencia, claro, de la humanidad. Claro. Una era nueva. Evidentemente, claro. Yo creo que, como usted, bueno, usted es un profesional en esto, ¿la sociedad humana está preparada para semejante noticia? No, yo creo que no. Yo creo que no. Nos vamos a tener que sentar. Es como muy de golpe, ¿no? Es como hay que ir asimilándola a lo largo de años. Sí, totalmente. Claro. Yo creo que es el momento de mirar bien hacia el cielo, pero tener bien los pies sobre la tierra ahora. Claro. Vamos a tener mucho diálogo, porque no nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Claro. Y menos, yo creo que menos nos vamos a poner de acuerdo con esto. Claro. Con esto. Con seres de otro lado. Que aparte, por lo que he escuchado, he leído también y nos han contado en la interpretación de la señal, es que conocen los idiomas de la Tierra a través de las emisiones de televisión. Sí. Sí, no, es como somos como ratones de laboratorio en este caso. Claro. Y encima el desenvolvimiento de esa parte de la señal, que dicen que encima no hasta el ADN cuantificado. El ADN cuantificado, sí, nuestro. Sí, ahí voy a descreer un poco, porque es una manera de entrar como para dominarnos y estar a su merced. Y, claro. Y no, la evolución del ser humano a lo largo de toda su historia marca que nos acostumbramos a todo, pero yo creo que a esto no. Siempre una especie más... Hay que ser muy cauto con esto. Correcto. Siempre lo que nosotros vemos es que la especie más poderosa domina la inferior. Totalmente. No comparte el medio ambiente. Totalmente. En este caso. Y nosotros, por eso le remarcaba, que el ser humano está acostumbrado a dominar las demás especies. ¿Cómo va a adaptarse con esto que nos vienen y nos dicen o se creen superiores a nosotros? Doctor Reinaldo Weinstein, le agradecemos su participación en nuestro programa. Y vamos a seguir en contacto con usted para que nos siga informando. Cuando usted guste. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, Sergio, pues, estamos... Bueno, perfecto. Acá lo que está diciendo Weinstein, concretamente, él es un profesional de la conducta humana, sí, que va a haber cambios, que estemos con los pies en la tierra, pero... Pero no lo vio tan... Trágico. Tan trágico. No lo todo vio lo tan contrario. Trágico. Yo creo que le dio un matiz más... si más sociable, permite, y más, sí, esperanzador. Exactamente. Más esperanzador. Exactamente. Tenemos al niño, otro invitado. Tenemos en línea al doctor Enrique Etcham, que es... Un economista, Sergio. Sí, espero que del otro lado no haya uno pelado. Del otro lado. Pues espero que no. Pero contame, Sergio, ¿por qué trajiste un economista? Porque de entrada dijimos, atraviesa todos los aspectos de la vida de la raza humana. Claro, por los cambios que se producen. Lo social, lo religioso, lo científico, lo político también. Porque claro, del otro lado, estos seres que nos han conectado, nos han contactado, también tienen que tener una organización social. No digo que sea exactamente parecida ni similar a otra, pero una organización de conducción. Claro. Vamos a preguntarle cuando entonces... hablo de conducción, hablo de política. Bien, vamos a preguntarle al doctor Enrique Etcham. Doctor Etcham, ¿está en línea? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Julio, ¿cómo le va? Buenas noches, Sergio. Buenas noches, doctor. Habíamos hecho un contacto previo con el doctor Etcham. Bueno, doctor, díganos, por favor, queremos su palabra como profesional de este acontecimiento único en la historia de la humanidad. Sí, la verdad estoy muy sorprendido y muy, la verdad, emocionado con todo esto que estuve leyendo, escuchando a ustedes. Bueno, es el primero que dice emocionado, la verdad que compartimos eso. Bien. Es un acontecimiento histórico, político, muy importante, digamos. Si bien... todos los que leemos sobre política sabemos que hay protocolos de comunicación, la información que se está manejando ahora es muy reciente y bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto en el ámbito mundial. La política internacional justamente se basa en esto, en el desarrollo de las políticas exteriores y bueno, digamos, justamente recibir un paquete de información. Y esta es una política muy exterior. Exactamente, bastante. Exactamente. Yo creo que los gobiernos van a tener mucho, mucho trabajo, mucha tarea, los políticos sobre todo. Hoy también estuve en comunicación con algunos colegas que tampoco podrían creer esta noticia, les pareció increíble. Me imagino. Y bueno, sí, sobre todo vamos a ver cómo se desarrollan a partir de hoy la información que le va a bajar a los habitantes de las diferentes ciudades sobre este acontecimiento, ¿no? Claro, los líderes mundiales. Sobre todo en la Europa, que está como en la Europa y en la China, donde, bueno, también hay que ver qué le dicen a la mano de obra de Occidente sobre este acontecimiento también, ¿no es cierto? Es un tema político, exactamente. Toca todo. Todos los estratos de la sociedad humana, todos. Y la política es muy importante, sobre todo si uno piensa o razona sobre que en el planeta Tierra, donde estamos todos nosotros, los líderes políticos generalmente, o los planetas o los países líderes son los que manejan toda la tecnología y toda la información. Claro. Digamos, si hoy estamos recibiendo o se están leyendo este tipo de paquetes de información de civilizaciones que por ahí tecnológicamente están un poco más avanzadas, seguramente. Bueno, vamos a ver quién marca o quién dirige las políticas como líder. Por suerte tenemos entendido, hay un protocolo de Naciones Unidas que más o menos va a organizar todo esto, el tema de la respuesta y todo eso, que podemos hablar con otro profesional, pero vamos a ver cómo se presenta todo esto. Doctor Echams, Enrique, el doctor Enrique Echams, queremos agradecerle la participación. ¿Alguna otra consulta, no, Sergio? No. Doctor Echams, le agradecemos su participación y nos vamos a seguir en contacto seguramente por este acontecimiento. Muy bien, muy agradecido. Hasta Muchísimas luego. Gracias, buenas noches. Alberto Paniagua. Alberto Paniagua es el economista que tenemos. El economista, yo me confundí. No, pero el otro era política internacional. Lo que pasa es que durante toda la tarde hicimos la producción y tenemos todo mezclado. Todos los papeles de la vuelta. Pero vale, porque esto es como viene radio la radio, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos en línea al licenciado Alberto Paniagua. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, fervorizados. Usted quizás estuvo escuchando a alguno de los anteriores entrevistados. Y bueno, queríamos una palabra de un profesional, de un economista. A ver, ya que esto afecta a todos los estratos sociales de la sociedad humana, a ver, ¿cómo ve usted el panorama de aquí al futuro? Bien. Yo tengo muchas expectativas al respecto. Ajá. Comparto los conceptos del doctor Echams. Siento una profunda emoción por esta noticia. Y el abanico es tan grande. Uh-huh. ¿Qué tipo de abanico me habla usted, doctor? Del económico, de las Ajá. perspectivas. Hay que ser muy cautelosos, pero entiendo que esto nos abre una infinidad de posibilidades en lo económico. A ver, ¿qué significa? Estamos hablando de nuestros creadores, estamos hablando de las noticias y de lo que vamos leyendo y de lo que nos vamos interiorizando, es magnífico para nosotros. Ajá. Estamos en una situación donde la economía rige absolutamente, en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades, está regido por la economía. Nosotros los economistas pensamos que esto es muy halagüeño, que esto es sumamente importante para nosotros. ¿Qué pasaría, a ver, licenciado Paniagua, qué pasaría si los extraterrestres nos dicen, a ver, no usen esto, usen aquello que es mucho más barato, mucho más económico y mucho más fácil de producir que los combustibles fósiles que ustedes están usando en este momento? ¿Qué pasaría? Obviamente vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar y de entender la economía. Uh-huh. Esto es indudable. La evolución a la cual va a estar sometida la raza humana, nosotros no alcanzamos a comprenderlo. Evidentemente hay que estar a la vanguardia en este sentido. Debemos estar atentos a todo para poder enriquecernos, para poder hacer buenos negocios, para que esto sea algo que tire para adelante a la sociedad nuestra. Bien, usted me está dando una clase de economía, me parece. Es que no podemos hablar en otro aspecto. En la macro y la microeconomía debemos puntualizar que la optimización del recurso. Si nosotros entendemos esto como tal, diciendo absolutamente con el reverendo... Sí, yo también diciendo con el reverendo. No, la verdad no le encuentro sentido a sus palabras, sinceramente. Y él defiende su posición, Entiendo no tengo hablado en el estado, pero lo hago. Pero realmente las posibilidades que a la raza humana como tal se le presentan en esta situación es algo que realmente no lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar y hay que sacarle todo el provecho posible. Exacto, yo quiero estar, viajo mañana a la ONU para poder interiorizarme absolutamente de todo y de cómo vamos a responder a esta situación. Necesito estar a la vanguardia de toda negociación posible, obviamente. Debemos sacar el mayor rédito posible. Claro, bueno, el mayor rédito posible en nombre de la humanidad, ¿no es cierto? Absolutamente, por supuesto. Le contamos a la gente que el licenciado Alberto Paniagua es el entrevistado que estamos teniendo en estos momentos y le agradecemos su participación esta noche a raíz de esta noticia increíble en la historia de la humanidad. Muchas gracias. No, por favor, quiero hacer extensivo mi saludo a todos los radioescuchas. Bueno. Muchísimas gracias por llamarme. Gracias, licenciado. Por favor. Buenas noches, doctor. Adiós. Buenas noches. Bueno, a cada cosa, a cada profesional que dijo algo en tenemos que respetarle su tenemos que respetarle. Sí. Yo creo que Paniagua tiene razón en el hecho de decir, bueno, tenemos que buscar el mayor rédito. Yo pienso que Paniagua busca un poquito también su rédito, ¿no? Pero algún mineral en algún asteroide. Y capaz que encontramos, no sé, alguna cosa más barata o un intercambio. Pero bueno, estas entrevistas se cierra con un profesional de la astronomía. Claro, tuvimos realmente la profesión que tuvimos hoy. Increíble. El honor de poder contactarnos con un profesional también del hemisferio norte, como el primer entrevistado, pero es el profesor Roger Feinkamps. Roger Feinkamps es un eminente astrónomo inglés que se especializó en SETI durante toda su vida. Pero no se asusten porque yo hablé con él y no hablo inglés. Ah, perfecto. Habla bastante bien el español. ¿Habla español? Bueno, eso es una gran ventaja, por eso lo chequeaste vos anteriormente. ¿Y está en línea? Está en línea. Buenas noches, doctor Roger Feinkamps. Un gusto que esté con nosotros. Buenas noches, Argentina. Bueno. Amigo Julio. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, acá 19:45, ¿qué hora es Argentina? Aquí son las 22:47, más o menos, aproximadamente. La horaria. Sí. El día más brillante de la historia de la ciencia, Julio. Bueno, por sus palabras, doctor, profesor, me parece que está bastante contento. No como algunos, lamentablemente, algunos de nuestros entrevistados, que fue todo lo contrario. Doctor, usted sabemos que trabajó en SETI. ¿Qué nos puede decir sobre esta señal? Esta señal la hemos recibido hace unos días. Es una señal que proviene de estrella Barnard. Solo 6 años luz de nuestro sistema solar. Es cerquita, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos que para que el público en general sepa, esta señal fue enviada a momento de 2006. Claro. Momento campeonato World Cup de fútbol. Ajá. En Alemania ellos envían señal. Bien. Y nosotros la estamos recibiendo ahora. Claro, exacto. Es muy buena la referencia temporal que usted nos ha dado, profesor. Perfectamente. A ver, cuéntenos, ¿esta señal qué significa? Bueno, hemos decodificado parte de señales, un faro de avanzada de civilización que se origina en otro extremo de Vía Láctea. En realidad, la señal fósil originaria mucho más lejos que 6 años luz. Pero este faro de avanzada llega a Estrella Barnard y llega a nuestro planeta. A ver, entonces, profesor, me interrumpa, profesor, ¿usted nos está diciendo? ¿Nos está diciendo que es un espejo? Es un espejo de señal que sea originario más lejos de otra parte de Vía Láctea. Ah, eso no lo teníamos. O sea, es una civilización que está transmitiendo desde Barnard, pero pertenece a otro lado. A otro sector. Es emocionante porque nosotros estuvimos estudiando señal, descartando posibilidades de confusión con otras emisiones terrestres. Claro. Pero la cantidad enorme, exorbitante de información descarta cualquier otra posibilidad. 3,14 terabytes por segundo. Ah, perdón, 3,14 terabytes por segundo. ¿Es el paquete? Amigos de Argentina, hemos llegado a un momento crítico en la historia de la ciencia, comparable con la llegada de Armstrong a la Luna. A ver, esta gente está transmitiendo en 3,14 terabytes. 3,14 es un número irracional conocido como pi. Exactamente. Ajá, o sea, están tratando de decirnos ya de entrada que son alguien. Alguien que está tratando de comunicarse con nosotros. Exactamente, nos han enviado 7 paquetes de información. Ajá. 7 paquetes de información. Sí, de algo de eso nos habló el astrónomo Ignacio Guzmán Martínez a la apertura del programa. Por favor, desarróllelo, profesor. Correcto, porque nosotros, por motivos de rotación de la Tierra, estamos en contacto con otros astrónomos de todo el mundo. Ajá. Para no perder señal. A medida que pasa la hora, otros observatorios tienen que estar en contacto también, por eso esto es un descubrimiento mundial. Perfecto. Los 7 paquetes de información se refieren 5 sobre ciencia, uh-huh. Después una sobre matemática y el último sobre historia. Bien. Está bien organizado eso. Está bien organizado, gente, realmente de avanzada civilización. Tercer paquete es muy importante porque está dedicado a biología. Sí. Uh-huh. Información completa de ADN humano, totalmente decodificado. Ah, sí, nos comentaba Martínez Guzmán. O sea que nos ahorraron 5 años de trabajo. 5 años que nosotros llevaríamos en decodificar ADN humano. Qué bueno. ¿Y qué dice esa decodificación? Ya tenemos que terminar, doctor. Dígalo brevemente, ¿qué dice esa información? Tenemos referencias de provenir de Adán, que fuera nuestro primer prototipo biológico exitoso para este planeta, como que nosotros fuimos un prototipo de ensayo y error. Bueno, bien. Terrestre. Estamos elaborando respuesta. ¿Sí? Que tendrá que pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y esa respuesta qué diría, doctor? Profesor, rápidamente. Sí, respuesta estamos elaborando sobre verdad sobre la Tierra, sobre la historia de la Tierra, amores y odios. Bien, bien. Positivos y negativos. Profesor, le agradecemos su participación. Nos ponemos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Agradezco, amigos de Argentina. Hasta pronto. Adiós, adiós. Goodbye. Gracias. Bueno, Julio, bueno. Estamos a full con este tema. Sí, ¿no? Extenuados. Mirá, hasta el operador. Pero, ¿sabes, Julio? Mirá, en función de lo que vos nos estás diciendo, me viene a la memoria un evento. Uh-huh. El 30 de octubre de 1938, el actor Orson Welles, a través de un programa de radio, ¿no?, hizo una emisión basada en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Sí. ¿No? Fue muy célebre. Sí. Causó un gran estupor entre los oyentes y el público en general. Mirá vos. Bueno, mirá. Queremos confesar, no es un buen momento ni algo que nos guste a nosotros. Ajá. Pero toda la información y las situaciones descritas desde el comienzo del programa de hoy, El Tercer Planeta, uh-huh, no son más que una recreación de aquel acontecimiento de 1938. Y, por supuesto, para celebrar el Día Internacional del Amigo, ¿sí?, la llegada de Neil Armstrong a la Luna y, por supuesto, el programa número 100 del Tercer Planeta. Y gracias por estar. Queremos agradecer a quienes colaboraron en esta propuesta, sin cuya participación desinteresada no hubiera sido posible esta puesta en el aire. Daniel Palombo, el actor Daniel Palombo, hizo al doctor Ignacio Guzmán Martínez. Gabriel Gobi, que es fue el reverendo José Alberto Díaz. Hernán Gobi, el que hizo al doctor Reinaldo Weinstein. Cristian Adam, que el doctor Enrique Epcham. Y Daniel Majul, que hizo al licenciado Alberto Paniagua. Y Claudio Eliat, el profesor Roger Fitkam, que terminó recién de hablar con nosotros. Confesamos, sabe muy bien. Porque hablar inglés. Es traductor científico de inglés. Bueno, son todos amigos, estamos muy contentos. Sergio, ¿tenés algo para leernos? Sí, una frase de cierre. Dice, mira, antes del cierre. Dale. Llegará una época en que la investigación seria y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. El conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de generaciones. Muchos son los descubrimientos para el futuro cuando ya se hayan borrado nuestros recuerdos. Nuestro universo ofrecerá cada época algo para investigar. Séneca, siglo I. Y para terminar. Hoy no hay libro sobre cierre, aunque quizás esté escribiendo uno en el futuro a partir de estos momentos. Y tal vez formemos parte de ese texto, y en ese caso no será una novela como la de H.G. Wells, sino una realidad. Outside the rain begins. Julio Garrier. Nos sirvió para crear la imaginación. Claro. Anticipada de lo que va a ocurrir. Subí lo que se escucha acá. On the shore dream will take us out to sea. El tercer planeta. Forevermore. Todos los viernes. A las 22 horas. Por FM Wilde. Bueno, Julio, hasta el próximo programa. Hasta el próximo viernes. Y siga El Tercer Planeta porque va a tener muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar.